números, a fiver and a tenner. We're going to look now at a very common way of referring to billetes de cinco y billetes de diez. Okay. In English, we say, particularly, that is, in the United Kingdom, a fiver and a tenner. Mm-hmm. Okay. When we say uno de cinco y dos de diez, diríamos a fiver and two tens. Okay. Ahí cambia, ¿vale? Mm-hmm. Si quieres referirte a uno de veinte, decimos a 20, aunque solemos pronunciarlo así, a 20, omitiendo la T. Let's go then. Encontré un billete de cinco en el metro. I found a fiver on the tube. Solo me costó 10 libras. Fue un chollo. It only cost me a tenner. It was a bargain. Solo llevo un billete de 5 encima. I've only got a fiver on me. Te puedo dar dos billetes de 20 y uno de 50 si quieres. I can give you two 20s and a 50 if you like. Creo que le di un billete de 10. I think I gave you a tenner. Acabo de encontrar un billete de 5 en el bolsillo de mi chaqueta. I've just found a fiver in my jacket pocket. ¿Me puedes prestar algo de dinero? Uno de 20 debería ser suficiente. Can you lend me some cash? A 20 should be enough. ¿Me puede dar dos billetes de 20 y uno de 10 en vez de uno de 50, por favor? Can you give me two 20s and a 10 rather than a 50, please?